Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Una vez más, estamos aquí llevándoles una nueva emisión de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de su titular, Fidel Barbarito. En el control técnico está el señor Roberto Pucci y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Haití y Venezuela destacan importancia del ALBA y Petrocaribe. Cultura. UNASUR concreta lucha para resguardar bienes culturales de la región. La Orquesta Sinfónica de Venezuela arriba a sus 83 años de existencia con nuevos proyectos y conciertos especiales. La siembra del 4 continúa en todo el país con música venezolana. La editorial El Perro y la Rana presentará la colección Premios Nacionales. Primera exposición pictórica se presenta en Estación Ferroviaria de Charallave Norte. En regionales tenemos que el gobierno Deficiencia en la Calle instaló Consejo Estatal de Cultura en Amazonas. Gabinete Estatal de Trujillo despliega gobierno en la calle en ese estado. Cultura. Y en nuestra entrevista estaremos conversando hoy con Flora Silvestre, actriz y ganadora del premio de la Feria del Cine Venezolano como Mejor Actriz en Mérida. Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Haití, Michel Martelly, subrayaron este martes la trascendencia de proyectos como Petrocaribe y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, al cerrar la primera visita oficial del jefe de Estado venezolano al país isleño. Al iniciar, Martelly saludó la presencia de Nicolás Maduro y en especial de la primera combatiente, Silvia Flores, por su interés en asistir y conocer de primera mano la realidad de Haití. Saludó la decisión expresa del presidente Maduro por continuar un camino iniciado por Hugo Chávez, quien tenía la firme voluntad de cambiar la situación de los más desfavorecidos, una convicción compartida por Nicolás Maduro. A su turno, el dignatario venezolano resaltó el interés de la prensa en la reunión bilateral. Consideró que tocar tierra haitiana es tocar la historia, pues Haití la han querido castigar por atreverse a fundar una república independiente y derrotar a los antiguos imperios coloniales. Quiero agradecer al presidente Michel y al primer ministro, a todos los ministros, ministra, la primera dama, toda la simpatía y el cariño que nos han dado desde el mismo momento que tocamos tierra haitiana. Tocar tierra haitiana es recordar la historia. Haití la han querido castigar durante 2 siglos por atreverse a construir la historia más gloriosa que se haya conocido en el Mar Caribe. Los jacobinos negros se atrevieron a fundar una república independiente y a derrotar a los ejércitos de su antiguo imperio colonial. Y fue tan poderoso el ejemplo de Haití en el siglo XVIII y en el siglo XIX que trataron de castigarla continuamente en todo el siglo XX. Pero no pudieron. Haití es más poderosa con su historia e identidad que cualquier castigo. Y uno apenas al llegar siente esa historia viva, en la alegría, en la fuerza de los cantos, de esa juventud que está en la calle. Es la misma juventud que recibió el comandante Chávez el 12 de marzo del 2007. Yo recuerdo la emoción del comandante Chávez, que se bajó del carro oficial y se fue trotando, corriendo. Y miles de jóvenes lo acompañaban hasta que llegamos al palacio. Eso fue inolvidable para él. Y él se lamentó muchísimo de no haber venido antes a Haití. Y luego se lamentó muchísimo de no haber podido regresar. Así que hemos venido por él. Aquí estamos nosotros que somos sus hijos. Petrocaribe llegó para estabilizar y para equilibrar, para crear una zona libre de analfabetismo, libre de hambre, aseveró el dignatario venezolano y acotó que otro mundo es posible en nuestro Caribe y en nuestra América Latina. Solo a Chávez podría ocurrírsele una fórmula tan maravillosa como el ALBA y Petrocaribe. Cultura al día. Miembros de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, acordaron durante la reunión de ministros de Cultura sostenida este martes en Lima, Perú, la creación de un banco de contenidos audiovisuales como parte de las estrategias conjuntas de lucha contra el tráfico de bienes culturales. Con el banco de contenidos audiovisuales se busca crear una base de datos en que los países puedan ubicar toda la información sobre contenidos culturales a ser compartida entre los miembros, explicó vía telefónica el ministro del Poder Popular para la Cultura de Venezuela, Fidel Barbarito. Hace unos minutos acabamos de terminar una reunión en la que aprobamos el estatuto del Consejo Suramericano de Cultura. Entonces, bueno, es un estatuto que nos pone obligaciones, que nos pone acciones de trabajo. Dentro de esas acciones que ya están en marcha, muchas de ellas, yo quería resaltar para compartir con ustedes el proyecto Expreso Sur, que es un proyecto para la producción de contenidos audiovisuales, especialmente para televisión, y que en este primer capítulo se está atendiendo a las fiestas tradicionales de cada uno de nuestros países. Cada país tiene que seleccionar 3 fiestas y de cada una de esas fiestas realizar una producción audiovisual de 2 capítulos. Quiere decir que vamos a tener alrededor de 74 capítulos en general, cuando todos los países terminemos la producción de ellos, para compartir, porque la idea luego es que esos programas de televisión, esos documentales sean transmitidos por las televisoras públicas de nuestros países. Con una inversión de la producción de 6 capítulos cada país, luego ese país va a tener 74 capítulos. Con ese fin, en el segundo semestre de este año se realizará una reunión de especialistas para debatir sobre el problema, señala la declaración de los ministros de Cultura de los distintos estados representantes que conforman el Consejo Suramericano de Cultura, que no se precisó el lugar de la cita futura. El documento también se compromete a defender a los pueblos indígenas y afrodescendientes y señala que debe eliminarse todo tipo de discriminación contra ellos. La UNASUR está formada por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Guyana, Perú, Uruguay, Surinam, Venezuela y Paraguay, que está suspendido temporalmente. Son las 12:10 minutos. Cultura al día. Para satisfacer a seguidores y al público en general, la Orquesta Sinfónica de Venezuela arriba a sus 83 años de existencia, con nuevos proyectos y conciertos especiales. Y este año le entrega la batuta de su concierto aniversario a un gran maestro, reconocido como uno de los mejores directores de América Latina y acreedor de amplio reconocimiento crítico por sus notables interpretaciones del repertorio más variado, como es Carlos Riazuelo. Desde su primer concierto en público el 24 de junio de 1930, la Orquesta Sinfónica de Venezuela ha cumplido con la visión y misión de sus fundadores, aglutinados en la convocatoria del maestro Vicente Emilio Sojo, de ser el ente musical por excelencia de nuestro país, cuna del movimiento orquestal venezolano y latinoamericano, pues tiene el hito en ser la primera orquesta creada en el país y la primera creada en América Latina. Así lo destaca el secretario de Publicidad de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, Andrés Eloy Rodríguez. El maestro Carlos Riazuelo es director venezolano de un tiempo radicado en el exterior, con una importante carrera reconocida tanto en nuestro país como fuera de él. Él fue miembro de la Orquesta Sinfónica de Venezuela en calidad de violinista desde los 16 años, parte de esta gran familia que integra la pionera y decana de las orquestas en Latinoamérica. El programa que vamos a tener para ese concierto consiste en antelación e imitación fugaz del maestro Gonzalo Castellanos Yumar, quien también fue la director titular de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, tiempo ya, pero sigue el poema sinfónico Muerte y Transfiguración de Richard Strauss, y concluimos con la Sinfonía número 2 de Johannes Brahms. Compuesta hoy por un plantel de más de 100 músicos talentosos, apuesta por un futuro de mayor compromiso con la comunidad a través de su programa socioeducativo La OSB en mi escuela, que este año visitará a más de 200 unidades educativas de todo el país. La Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño será la sede de este concierto aniversario este jueves 27 de junio a las 7 de la noche. Este delicado repertorio de gran belleza y expresividad permitirá a los músicos de la Orquesta Sinfónica de Venezuela lucirse y así complacer a los asistentes con una regia interpretación. Cultura. Este jueves 27 y el viernes 28 de junio continúa el 7º Festival Internacional de la Siembra del 4 2013, evento que se realizará en Barquisimeto y luego continuará en los estados Yaracuy, Cojedes y Carabobo, respectivamente. Esta gran fiesta está siendo fomentada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y producido por la Fundación Guayana. Estos eventos se realizan con la intención de fomentar la siembra del cuatro con la participación de artistas relacionados a este instrumento musical, así lo indicó Che Hurtado, cuatrista venezolano. Bueno, hay que recordar que la Siembra del 4 es un evento internacional. Daremos inicio, pues, a la escogencia, a la selección de los representantes de los estados. Esto lo estamos haciendo en reconocimiento a un cine cuatrista larense también, que Guillermo Flores. También hago una participación de mi persona, con mi cuatro, acompañado de mi compañero David Peña del ensamble Gurufío. Y también otra sorpresa que tenemos por allí, que es un logro, ya tenemos 15 muchachos inscritos para este certamen, que repito, o sea que el día 4-4 del 2014 vamos a cumplir 10 años que queremos celebrarlo en grande. Ya están invitados ustedes a que nos ayuden en la cobertura y en la convocatoria para este espectáculo que será el 4 de abril, sobre todo en este año que es la declaratoria de nuestro instrumento emblemático como patrimonio nacional o el año del 4. Asimismo, Che Hurtado señaló que el próximo 27 y 28 de julio esta actividad también se realizará en la región llanera para luego pasar a la región central y el occidente del país. Son las 12:14 minutos. Cultura al día. Con la finalidad de reivindicar la trayectoria de escritores, artistas y cultores que con sus obras han trascendido las fronteras de nuestro país, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Fundación Editorial El Perro y la Rana, presentarán la colección Primera Premios Nacionales en todas sus series. Dicha actividad se llevará a cabo este jueves 27 de junio a las 4:30 de la tarde en la Casa de las Primeras Letras Simón Rodríguez. Contará con la presencia de la presidenta de la Casa del Artista Lisette Torres, el coordinador del módulo de la colección Premios Nacionales Luis Miguel Enríquez y el presidente de la Fundación Editorial El Perro y la Rana Carlos Noguera. Esta presentación incluirá áreas temáticas como artes plásticas, literatura, fotografía, cultura popular y cultura popular. Así lo informó Elis Labrador, coordinador general estratégico de la editorial El Perro y la Rana. Los premios nacionales es un reconocimiento que le da el Estado a los artistas con más de 30 años de trayectoria. Este reconocimiento va desde la literatura, teatro, fotografía, danza, expresión artística e incluso, bueno, fotografía y cultura popular. Esta colección es fundamental en la editorial porque está escrita o está bajo la mirada de ser una monografía que se pasea por esos 30 años, ¿no? Da esos saltos de las obras representativas de ese autor, el año en que la editó, la crítica que giró alrededor de la obra y qué más ha hecho ese autor. Así que bueno, no dejen de ir a esta colección. Vamos a obsequiar algunas muestras de los libros que editamos bajo la colección de los premios nacionales y es un gran esfuerzo que hace el Estado primero en dar este reconocimiento y segundo la editorial en hacer una investigación sobre un artista, un autor determinado para poderlo dar a que lo conozcan tanto los bachilleres como los de educación media y superior. Algunos de los nombres que aparecen en la mencionada colección son Fernando Paz Castillo, Premio Nacional de Literatura en 1966, Adriano González León, Literatura en 1979, Pedro Grases, Literatura en 1993, Federico Fernández, Fotografía en 1995, José Manuel Briceño Guerrero, Literatura en 1996, Nelson Garrido, Artes Plásticas, 1991, y Esteban Emilio Monzongi, Cultura Popular, 2000, año 1999. Cultura al día. El Instituto de Ferrocarriles Generalísimo Francisco de Miranda, en su estación Charallave Norte, presenta la primera exposición pictórica en una estación ferroviaria. Esta exhibición se realiza desde el pasado domingo 23 de junio y se estará llevando a cabo hasta el próximo 22 de julio. En ella se presentan 6 artistas plásticos con sus obras más destacadas, provenientes de los valles del Tuy, Petare, Higuerote, los Altos Mirandinos y Caracas, quienes expondrán sus obras enfocadas en el entorno histórico y turístico venezolano para seguir resaltando los valores de la identidad nacional. Todo esto con el objetivo de seguir llevando distracción, entretenimiento y arte a quienes transitan por los corredores del sistema ferrocarril Ezequiel Zamora, que conecta la ciudad capital con los valles del Tuy Mirandinos. Son las 12:18 minutos. Regionales. El Consejo Estatal de Cultura de la entidad amazonense ya es una realidad. En horas de la tarde de este martes, en las instalaciones de la Casa Amarilla de Puerto Ayacucho, el viceministro para el fomento de la economía cultural, Xavier Sarabia, en compañía de representantes estatales y del Ministerio de Cultura, procedieron a materializar dicho Consejo Estatal de Cultura. Esta actividad se llevó a cabo en el marco del Gobierno de Eficiencia en la Calle, que se está dando simultáneamente en los estados Amazonas, Cojedes, Apure, Guárico y Portuguesa. Así lo afirmó el viceministro Xavier Sarabia. No solamente en un momento determinado como ahora en esta semana, sino que pudiera ser algo permanente. En general, el gobierno de calle es una demostración de la unidad, que hay entre quienes son gobernantes del poder popular y los que permitieron que estas personas que están en acción de gobierno ahorita llegaran a esas responsabilidades. Es una demostración de la unidad del poder popular, expresado en la calle, expresado en las organizaciones culturales, expresado en los colectivos de la comunidad cultural y quienes tienen funciones de dirección de las políticas públicas en materia cultural. Pero también es una demostración de fuerza. La primera gran acción que asume Nicolás Maduro luego de su elección, esta semana después, o 2 semanas después, asume el gobierno de calle, asume el gobierno de la eficiencia de calle. Y en este momento, con los 5 estados que estamos visitando simultáneamente, estamos llegando a las primeras 20. La semana entrante serían los 4 que nos faltan. El viceministro Sarabia recordó además el compromiso con la construcción colectiva del diseño de las políticas para la revolución enfocadas en los valores del amor, la paz y la vida. Es responsabilidad de los distintos niveles del gobierno y del poder popular. Este Consejo Estatal de Cultura en Amazonas se instaló de manera itinerante para darle forma y reforzar los planteamientos e ideas surgidas durante este encuentro como parte del gobierno de eficiencia en la calle que lidera e impulsa el presidente Nicolás Maduro Moros. Cultura. Siguiendo en el marco del gobierno de eficiencia en la calle, esta vez el Gabinete Estatal de Trujillo realizará actividades para conocer y dar soluciones a las necesidades del pueblo cultor y creador de este estado. Luego de haber recorrido al menos 10 poblados de la mencionada región, este jueves y viernes les corresponde a los municipios Carvajal y Boconó. Correspondientemente, así lo informó Javier Guerra, director del Gabinete Cultural del Estado Trujillo. La planificación que llevamos aquí en el Ministerio de Poder Popular para la Cultura en el Estado Trujillo, venimos haciendo una serie de actividades en coordinación con el gobierno regional. En este sentido, hemos realizado hasta ahora 10 actividades de gobierno de calle eficiente en diferentes municipios, y este fin de semana, tanto el jueves como el viernes, vamos a estar igualmente en esa actividad coordinando con los consejos comunales la mesa de cultura, educación y deportes, ¿no? Entonces, este jueves en el municipio Carvajal y el viernes en el municipio Boconó. Vamos a estar todos los entes nacionales y todas las oficinas regionales y las oficinas municipales abocadas a escuchar y atender de primera mano las necesidades del pueblo, en este caso en particular en materia cultural. Bien, continuamos. Guerra informó además que el próximo 2 de julio se estará llevando a cabo la conmemoración del Bicentenario de la Campaña Admirable en la población de Niquitao, con la finalidad de llegar al pueblo y construir las nuevas políticas culturales con y para el pueblo. 12:22 minutos. Cultura. Usuarios y usuarias, en este preciso instante ya estamos haciendo el contacto telefónico y tenemos en línea a nuestra invitada de hoy. Tenemos el placer de tener a Flora Silvestre. Ella es actriz, novel actriz, que acaba de ganar el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cine Venezolano de Mérida. Bienvenida, Flora. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, estoy muy contenta porque... Nunca había hecho tantas entrevistas. Caramba, qué bueno, qué bueno. Me siento honrada de estar haciendo entrevistas y más representando a los afrodescendientes venezolanos y no venezolanos, que ahora sí se están dando como la oportunidad de proyectarse a nivel de cinematográfico, y pues también conversando acerca de lo que es o lo que fue y lo que es la esclavitud en este momento. Sí, qué bueno. Te iba a mencionar que el presidente venezolano está en Haití y sabemos que tus orígenes vienen desde allá, una gran tierra que nos une desde a nuestros más insignes héroes. Hay uno también de Haití, Petión, y están ligados a la historia venezolana. Entonces tú conformas esas dos ligas de venezolano con haitiano. Cuéntanos cómo son tus orígenes, Flora. Sí, es correcto. Mis padres, bueno, mi mamá, yo tengo seis hermanos aparte de mí. Uh-huh. Mi mamá y mi papá nacieron en Haití, uh-huh, y cuatro de mis hermanos mayores nacieron también allá. Hace como 32 años ellos vinieron a Venezuela a residenciarse. Tuvieron la oportunidad de quedarse, trajeron a mis hermanos mayores y pues yo tuve la oportunidad de nacer aquí en Venezuela. Quisiera tener la oportunidad de viajar a Haití porque me gustaría conocerlo, aunque mi mamá me ha hablado de Jacmel, me ha hablado de Puerto Príncipe, pero uh-huh, no he tenido la oportunidad de viajar, y pues sería como un honor también viajar hasta allá, conocer y pues también lidiar con las personas haitianas, porque eso es mi raíz, sí. De allí vienen mis padres y me gustaría conocerlo también. Me siento pues muy contenta de tener doble sangre, uh-huh, porque sí, no tengo la nacionalidad, pero me siento orgullosa de pertenecer a lo que son los haitianos y a lo que son los venezolanos. Claro. Flora, la película Azú, la cual tú representas el rol protagónico, sí, habla de esclavitud, y también sabemos que Haití fue uno de los primeros países que se declara libre precisamente de la esclavitud, se emancipa de un gobierno colonial. ¿Cómo tú ves esta película? ¿Qué tanta temática tú crees que le lleva, o qué tanto mensaje le lleva la temática a los espectadores? Bueno, la película está basada en los años 1780. No se profundiza mucho en lo que fueron los embarques de Azú, uh-huh, por los distintos puertos, pero se da a entender que Azú fue raptada desde África y pues también pasaron por distintos puertos a tomar esclavos, uh-huh, y llegan a Venezuela, donde hacen la venta de algunos esclavos y finalmente hacen la venta de Azú. Azú llega al puerto español, llega a una hacienda donde lo compra un hacendado que es un tanto enfermo, uh-huh. ya que quiere utilizar azú como cualquier otro objeto que pueda satisfacer tus necesidades psicológicas. Uh-huh. Él quiere satisfacerse, quiere satisfacerse de manera de sexo, uh-huh, sí, y sí, claro. Pues quiere abusar de azú, y a raíz de ello azú trata de huir, trata de buscar nuevamente sus raíces, de regresar a África, y pues allí se convierte como en una guía o en la libertad, en ese amuleto que estaban esperando unos esclavos en la hacienda para huir. Era como, pues, como una especie de mesías, un enviado. Exactamente. Qué bien, exactamente. Qué bonito. Flora, ahora entrando lejos de la temática, este es tu primer papel y ya ganas. ¿Qué te parece eso? ¿Cómo fue? ¿Cuánto duró la preparación del papel? Además, también si nos puedes comentar, porque tenemos por ahí cosas que leímos y producción eficientemente nos ha dado material. Okay. Porque sabemos que fuiste tomada en el metro por un cazatalentos. Creo que fue también alguien de apellido Castillo, Luis Castillo, ¿no? Sí, es correcto. Ajá, Luis Castillo. Una tarde lluviosa, nos cuentan. Además que es muy poética la nota que le leímos en plena estación de metro. ¿Cómo fue eso? Bueno, sí, ciertamente estaba saliendo un casting de modelaje y estaba de regreso a mi casa con dos amigos y estaba lloviendo ese día. Uh-huh. Tomé el metro de Caracas como lo hago habitualmente. Uh-huh. Y el señor Luis Castillo, quien es director de casting de la Fundación Villa del Cine, estaba buscando azú todavía en ese momento. Recuerdo que me habían comentado que habían hecho casting y casting, pero no habían conseguido azú. Uh-huh. Y pues Luis Castillo me comenta que le gustaría que yo asista a un casting en la Fundación Villa del Cine. ¿Y no pensaste que era mentira, que te estaban echando broma? Sí, exactamente. Yo no estaba muy segura de asistir, incluso no iba a asistir porque no me pareció muy muy convincente lo que me estaba diciendo. Ah, y pues también me había dicho que la Villa del Cine quedaba en Guarenas. Uh-huh. Entonces no quería hacer ningún casting de actuación ni en Guarenas, porque estudié Administración de Recursos Humanos. Yeah. ¿En dónde? Entonces, en Los Teques, en el Cecilia Costa. ¿En el Culca? Exactamente, en el Culca. Ah, qué bien. ¿Y tú eres de dónde? De aquí a Caracas, ¿no? Creo que sí, de... exactamente. Vivo en Caracas. Ah, qué bien. Entonces, estabas en el metro, esto te pasó en una tarde lluviosa, no creías. Y entonces, ¿qué fue lo que te hizo sí ir y realmente tomar el papel? Y mira lo que te resultó todo aquello. Sí, bueno, tengo un amigo que, bueno, lamentablemente ya no está acá en Venezuela. Él estudió teatro y uh-huh. había hecho teatro y me dijo que sabía dónde quedaba la Villa del Cine, uh-huh. que fuera al casting, que no perdiera esa oportunidad, que él me podía acompañar, porque no perdía nada con asistir a un casting. Uh-huh. Y yo le dije, bueno, si tú me acompañas, yo voy. Ya. Al día siguiente fui al casting, estaba presente el director de la película, Luis Alberto Lamata, uh-huh. estaba Luis Castillo, estaba Brenda Hans, estaba Diamilés Alexandre, entre otras chicas que estudiaron actuación, estudiaron teatro, y uh-huh. pues no tenía mucho ánimo de hacer el casting porque ya pensé que no valía la pena. Claro. Pero hice mi casting, leí un párrafo de guión y me dijeron que si quedaba preseleccionada me iban a llamar. Ya. Esa frase me pareció muy conocida. Sí, me fui, sí, muy típico. Articopalada a la casa. Pero 10 minutos de regresar a Caracas me llamó Luis Castillo, me dijo que quedé preseleccionada y tenía que hacer un taller de actuación con Matilda Corral, uh-huh. quien fue la coach de actuación en la película, uh-huh. para poder tener una respuesta certera si iba a ser azú, o sea, si iba a tener el papel protagónico. Ajá. O no. Wow. Y pues hice el taller y el día final me dijeron que sí quedé como azú, e incluso estaba con Marjelis Rivas, quien es la antagonista de la película como Ventura Mandinga. Qué bien. Flora, lamentablemente una de las mejores o las mejores entrevistas se hacen como cortas, chicas, y se nos terminó el tiempo. Nosotros agradecemos muchísimo que tú hayas tenido la generosidad de hablar con nosotros y con todo nuestro público. Te damos las mejores vibras de aquí, te las enviamos, te deseamos muchísimo éxito y que sigas así. Mira, si no solamente modelo y miren lo que te convertiste, yo creo que por ahí van las cosas, ¿no? Amén. Sí, bueno, yo les agradezco a ustedes por la oportunidad. Sí, me gustaría visitarlos personalmente a la radio, si Dios sí, quiere, ¿cómo y, no? Y si se puede. Eso es y un bueno, compromiso. Mira, un poquito más. Ya aquí está producción tomando nota, hasta el operador está diciendo que sí, que lo vamos a hacer. Amén. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti y que sigan los éxitos, Flora. Gracias. No olviden ver a Su a partir del 5 de julio en todas las salas de cine nacional. Bueno, muchísimas gracias, Flora. Esto va a ser un hecho próximamente y que sigan los éxitos tanto tuyos como de la película. Gracias, gracias. Bien, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, en este preciso instante nosotros cerramos nuestra entrevista y nuestro noticiero de hoy, agradeciendo como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En el control técnico estuvo el señor Roberto Pucci, en la redacción y producción Cinemay González, Justin Fleire y el señor Guzmán Manzano. Les habló Kenny Castillo, pasen todos muy buenas tardes. Cultura.